Gracias, compañeros oyentes. Indicar que el diputado Rodrigo Goni, que visitó hace muy poquito a el Papa León XIV en el Vaticano, manifestó que hay convencimiento de que el Papa quiere venir a Uruguay. Recordamos que Rodrigo Goni, junto con otros legisladores como Dastugue, son legisladores que se han manifestado públicamente, legisladores del ámbito religioso, Goni católico, en este caso Dastugue es pastor, o en realidad es evangelista, él es pastor, es además yerno del pastor Márquez. La idea es tentar al Papa a que venga a Uruguay con la iniciativa de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, visitaría el Vaticano en octubre, y sería el propio Orsi el que haría entonces la invitación a León XIV para venir a nuestro país. Rodrigo Goni propone que también lleve una carta de parlamentarios que consideren importante que el Papa esté en nuestro país, para que no sea solamente un pedido de un solo partido, en realidad, más allá de que es el presidente que representa a todos, decía Goni, también el Parlamento juega un papel preponderante en esto. Escuchamos lo que decía el diputado Rodrigo Goni respecto a la posibilidad de la visita de León XIV a el Uruguay. Muy buena noticia, una gran noticia, y es que existe la posibilidad cierta de que nos visite prontamente el nuevo Papa León XIV. Fue una gran alegría, y algunos de ustedes podrán no entenderlo así, la experiencia que tuvo el Uruguay cuando vino el Papa Juan Pablo II fue no solamente una inmensa alegría, sino de un enorme provecho a nivel popular, no solamente para la tradición católica o la religión católica, que profesa casi la mitad de los uruguayos. Más de 1 millón de uruguayos profesa la religión católica. Pero la venida del Papa no solamente sería para provecho de quienes profesamos la religión católica, sino que sería de un gran provecho para la sociedad en su conjunto. Porque a pesar de haber sido elegido hace muy poco, en el mes de mayo de este año, ya el Papa León XIV emerge con un gran liderazgo a nivel mundial, en un tiempo donde los liderazgos mundiales son bastante escasos. Por eso, y como prueba, el domingo pasado más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo se congregaron para tener un encuentro con el nuevo Papa. Ayer la Iglesia Católica visitó al Presidente de la República en la Torre Ejecutiva y le expresó la posibilidad de que nos visitara el Papa León XIV. El Presidente de la República recibió con mucho agrado esta posibilidad, y más aún planteó la posibilidad de que él mismo, el presidente Orsi, visitara en el Vaticano en el próximo mes de octubre al Papa León XIV, y que allí sería la oportunidad propicia para entregarle personalmente la invitación a que visite nuestro país. Y nosotros hemos entendido junto a otros legisladores, y vamos a ser extensivos por supuesto a esta Cámara y al Parlamento Nacional, la decisión, la resolución, la acción de que el Parlamento también acompañe y apoye la gestión del Presidente de la República, y que pueda, en la oportunidad de visitarlo personalmente, también llevarle la invitación del Parlamento Nacional. Por supuesto que el Presidente representa a todos los uruguayos, pero creo que sería de una gran ayuda, de un impulso, y también de una invitación más completa aún, que el Parlamento Nacional le hiciera llegar esa invitación. Carlos Negro, el ministro del Interior, manifestó que no es la primera vez que situaciones que tienen que ver con una investigación tienen la resolución por parte de esta cartera de Estado de decretar la reserva por muchos años. Recordamos que lo que decretó reservado es todo lo que tiene que ver con lo sucedido en el pasado clásico entre Peñarol y Nacional, donde hubo allí un policía malherido con una bengala, que fue lanzada de la tribuna de Nacional, según se ha indicado. Hemos hablado con el ministro Heber. Heber ha dicho que es verdad que le ha reservado documentos. También dice Nero que Martinelli también lo ha hecho, pero siempre que tengan que ver con la inteligencia o situaciones de inteligencia. Yo no recuerdo en ninguna de las otras administraciones una reserva que tenga que ver con un partido de fútbol. Y sobre todo reservar todo. No que sea parte de la investigación o las acciones que se venían llevando adelante previo al clásico, sino que la reserva abarca a todo lo que sucedió allí. Entonces, más allá de esta situación que planteaba Negro, también, al parecer, según dice el ministro del Interior, se dio de forma irregular porque se pasaban del límite muchas veces, haciéndola o alguna vez haciendo esa reserva por más de 20 años, cosa que no está establecido en la ley. Lo que acá también parece en juego no es tanto el tiempo de la reserva, que también asombra, sino el caso en donde se da la reserva, reitero, en un partido de fútbol y el operativo policial que se lleva adelante. Pero vamos a escuchar lo que explicaba Carlos Negro, el ministro del Interior. Establecen que los datos relativos a operativos policiales son atinentes a la seguridad del Estado, por lo tanto, ese es uno de los límites. No se puede revelar estrategias y datos referidos a las estrategias y movimientos policiales. Los operativos, las órdenes de operaciones que emite la policía son precisamente eso, estrategias para determinadas coyunturas o determinados eventos o determinadas situaciones que la policía emite para conjurar algunos peligros. En la medida que esos operativos se revelaran, lo que hacemos es poner en alerta a los posibles infractores de la ley en cada caso. Por lo tanto, la razón y el sentido de la reserva de algunos datos relativos a la policía es para salvaguardar la seguridad pública. Eso es lo que refiere a la ley de acceso a la información pública. Pero además tenemos el complemento que el artículo 259, inciso sexto del Código de Procedimiento Penal impide revelar datos de la investigación. Si lo que se pide son datos de una investigación penal, como es la que está en curso por el clásico del 6 de junio, si lo que se pide es eso es imposible de revelar porque revelarlo determinaría la comisión de un delito, eventualmente por parte del ministro o algunos funcionarios del ministerio. Por tanto, ley de acceso a la información y Código de Procedimiento Penal y decretos de 2012. Ese es el marco regulatorio que tenemos y esa es la razón y el motivo y la circunstancia por la cual el Ministerio, como en otras ocasiones, decide no revelar esos datos que se le solicitan y lo hace por un plazo. La ley de la información, de acceso a la información, establece 15 años de máximo. La regla en estos casos es negar la información por plazos que rara vez son menos de 10 años y en general son por 15. Esto es una regla de esta administración y de la pasada. Fíjese que el año pasado tuvimos 28 solicitudes de acceso a la información pública que fueron negadas por la administración pasada. Y en varios de esos casos, o casi todos, el plazo fue también por 15 años. Quizá hubo alguno por 20 años, que era ilegal. Pero esto es una norma, es una regla de este tipo de situaciones. Pero, no, está bien. Una cosa es el resultado de la investigación que está a cargo de la Fiscalía y que seguramente la población y nosotros también, como parte de la población, estamos pendientes, expectantes y trabajando para que haya un resultado en esa investigación de la Fiscalía, pero la investigación está a cargo de la Fiscalía y la policía es el auxiliar de la Fiscalía en la investigación. Ni la Fiscalía ni la policía puede revelar datos de esa investigación hasta tanto no se concrete en resultados, porque eso sería ilegal. Heber y Martinelli realizaron algunas críticas, ¿no?, en las últimas horas. Tanto Heber como Martinelli negaron acceso a la información pública por plazos de 15 años y en algún caso de 20, que era ilegal. Carolina Cose hoy le echó combustible al tema del debate con la oposición, sobre todo con el Partido Nacional, respecto a los actos conmemorativos del aniversario vinculado al Palacio Legislativo. Cose, fiel a lo que más o menos conocemos políticamente cómo se mueve, no le gustó lo que se le había manifestado respecto al tema del gasto y de la fiesta y de los 200 mil dólares que podría salir. Y hizo algunas aclaraciones. En principio dijo que no fue ella la idea del espectáculo, que esto ha salido de una mesa de trabajo donde algunos funcionarios vienen realizando todo lo concerniente a las actividades que se van a desarrollar en el Parlamento Nacional. Que en ese sentido el nombre de los artistas tampoco lo habría dispuesto ella, y que de alguna manera decidió suspender todo por ahora porque veía que se estaba generando una especie de novela, sobre todo desde el punto de vista del Partido Nacional, el que dice que en realidad, como tiene problemas en la interna, en donde manifestó cosas, hasta fueron abucheados por los propios, intentan desviar la atención de los temas importantes o atacando al gobierno. Y en ese sentido, atacándola a ella. No quiso contestar tampoco puntualmente algunas declaraciones de Graciela Bianchi. Ratificó que en realidad el Parlamento es parte de la estructura vinculada a la democracia y que en su festejo no solamente se está llevando adelante una actividad conmemorativa de un edificio, sino de todo lo que eso significa, y de alguna forma decía que la discusión se debía dar por lo alto. Igual creo que las primeras respuestas no han sido en ese sentido. Ustedes saben que Delgado está enojado porque dice que la vicepresidenta de la República no se puede meter en la interna de otro partido político. Y algún legislador como Javier García ha manifestado que Carolina Cose todo lo que toca lo funde. Eso ha establecido, o por lo menos tenemos la característica de poder analizar lo que puede ser la semana que viene, va a ser una semana difícil. Sobre todo cuando se vean las caras en el pleno de la Cámara de Senadores, en tanto el martes como el miércoles. Así que veremos cómo de alguna manera termina desarrollando todo esto, si esto repercute en la actividad central, que tiene que ver con el aniversario del Parlamento o no, si deriva en una acción de debate y complejo en la propia Cámara. Pero en este caso la situación está en este punto, que es un punto de debate complejo, no con toda la oposición, que además Cose intentó separar a los otros partidos, pero sí con el Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta Carolina Cose sobre este asunto. Con respecto a esta, digamos, esta novela que se ha armado, yo ya me expresé, pero lo que quiero decir es que hay muchas propuestas. Ninguna propuesta es presentada como cerrada. No fue una propuesta mía lo de armar un espectáculo. Se conversó en la comisión administrativa. Los funcionarios trabajaron y presentaron distintos números estimativos, porque ni siquiera se abrieron los procesos competitivos cuando uno decide, bueno, allá vamos. Honre a los trabajadores que trabajaron en el Palacio Legislativo, ebanistas, marmolistas, todo tipo de artesanos de primer nivel que lo hicieron posible. Vamos a hacer una exposición de los dibujos, de los distintos proyectos que presentaron al concurso de idea. Seguramente expongamos la Pinacoteca. O sea, hay muchas actividades planteadas y hay quizás alguna también en consonancia con el Día del Patrimonio. O sea, hay muchas cosas porque queremos que esto sea abierto, que honre el Palacio, y la oposición no es toda la misma, ¿no? Yo creo que hay tonos diferentes, creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos, y frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Entonces creo que en ese marco de sus problemas internos que no han resuelto, no resuelven su autocrítica porque se abuchean, lo que optan es por criticar al gobierno. Entonces, mientras no resuelvan su interna, creo que vamos a estar sujetos a una ola. Y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otra actitud con el gobierno que yo felicito.

también debería ser llamado impuesto el bajar el beneficio de 40 a 32%. Sería la primer suba de impuesto, dice Javier García, de este gobierno. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador del Partido Nacional. Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto. Uno de los elementos, de los insumos que más tracciona es el combustible. Y para ello se tomaron medidas anteriormente. Se tomaron medidas con respecto a el IMESI y la reducción que se hacía del mismo en el pago de combustible con tarjetas. Lo que llevaba a que hubiera una equiparación en los precios de uno y el otro lado del río, y con ello sostener o por lo menos tratar de disminuir el riesgo que significaba el trasiego desde Uruguay hacia Argentina. Se iba por combustibles y también por pasta de dientes, por elementos de higiene personal, hasta se festejaban los cumpleaños de los chiquilines del otro lado, por las diferencias. Hubo circunstancias de todo tipo. Todos los que estamos aquí, que somos senadores, hablamos con vecinos del litoral y todo esto que estoy contando es conocido por todo el mundo. Por ello le decía que se llevó el 40% la reducción del IMESI. Allá por el mes de junio de este año, para ubicarnos poquitos días antes de la elección departamental, por allí en el entorno de la elección departamental, el gobierno actual ratificó el 40% en la retención del IMESI. Pero, llamativamente, en un decreto del 31 de julio, se redujo el beneficio y se llevó del 40 al 32%. Y se hizo inopinadamente, a pesar de que había jerarcas de gobierno, la ministra Cardona, una de ellas, que había ratificado pocos días antes que se iba a mantener el 40%. Se redujo por parte de la DGI y del Ministerio de Economía, en forma además inopinada, sin consultar a los protagonistas locales. En tiempos de diálogos, no hubiera costado nada dialogar. Lo que fue de un impacto tremendo. Lo discutido que fue por parte de la oposición de aquel momento, el Frente Amplio, gobierno actual, cuando nuestro gobierno, en circunstancias que ustedes se acuerdan, redujo los dos puntos de compra por tarjetas, dos puntos de IVA por compras de tarjeta. En campaña electoral fue uno de los temas más discutidos. Y se decía el Frente Amplio, se dice que no aumentaron impuestos, eso fue un aumento de impuestos. Y decíamos, no, miren, lo hizo el propio gobierno del Frente Amplio en el 2015, 2016. Pero bueno, yo pregunto, si dos puntos de beneficio del IVA en las compras con tarjeta fue un aumento de impuestos, ¿qué serán 8 puntos de IMESI en los combustibles que se adquieren en el litoral, en franja de frontera? Un aumento de impuestos. Quizás el primer aumento de impuestos de esta administración. Que va teledirigido, va enfocado con láser a quienes, a los uruguayos que más han sufrido la diferencia de cambio con Argentina, que son nuestros compatriotas del litoral. Masazo tuvieron, masazo llevan ahora. Por eso nos vamos a convocar al Ministerio de Economía y a la DGI, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Fernanda Rosales, la directora general de Salud, hoy habló de temas vinculados a la salud mental y también en torno al tema de virus respiratorios. Nosotros le preguntábamos por la variable Frankenstein del COVID, que dicen ya está en la República Argentina. Nos indicaba que los laboratorios del Ministerio de Salud Pública no la han detectado aquí en Uruguay. Igual se está vigilante y recordaba que la vacuna del COVID está para darse a quien quiera. Vamos a escuchar lo que decía Nosar sobre esto. Es muy importante en todos los aspectos, en virus o en enfermedades de transmisión más aún, y cuando estamos en el periodo de mayor prevalencia también. Estamos transitando las principales semanas de incidencia de infecciones respiratorias. Nosotros hacemos un seguimiento de los virus que circulan y a su vez también de las necesidades asistenciales en el sistema para ver cuánto impacta en la disponibilidad. No han habido saturación de servicios de internación. Sí, han habido algunas instituciones más estresadas en diferentes días, pero globalmente el sistema se ha adaptado. Y la circulación viral de las infecciones no tiene nada a destacar con respecto a años anteriores. No hay mayor prevalencia, con esto quiero decir. Los virus que están circulando son los virus habituales de la gripe. El VRS se encuentra circulando y estamos haciendo un monitoreo de cerca de estas infecciones. La presencia de la variable Frankenstein en la República Argentina ha hecho que existan más consultas aquí en nuestro país o que más gente se haya vacunado contra el COVID. Bueno, la vacuna contra el COVID se mantiene en niveles, no ha modificado la demanda. En cuanto a la circulación de los virus del COVID, también nosotros hacemos una vigilancia, ni que hablar cuando estamos visualizando la información de nuevas variantes. La circulación en nuestro país del COVID es baja, igual que en la región. Esta variante no se ha identificado en nuestro país, pero no nos creemos excluidos de esa posibilidad. Pero en todas las seguimientos semanales que hace nuestro Laboratorio de Salud Pública no está identificada todavía. Y la conferencia concreta que la directora general de salud dio tiene que ver con salud mental, un lanzamiento vinculado a programas que tienen que ver con este hecho. Allí se planteó por parte del colega de TV Ciudad el tema del cierre de las colonias Santín Carlos Ross y la colonia de Chepare, que por ley debería cerrar este año, la ley de salud mental del gobierno de Tabaré Vázquez, el último gobierno de Tabaré Vázquez, pero que finalmente no se ha determinado, no se ha establecido si eso va a pasar o no. Si no va a pasar, tendría que haber un cambio en la ley. Pero también nosotros le recordábamos a Nosar que el gobierno anterior, en la Administración de Salud del Estado, a cargo de Cipriani, habían manifestado la posibilidad de que, en este caso, los pacientes que hace años viven en Santín Carlos Rossi se han trasladado todos a la colonia Chepare y que en la Santín Carlos Rossi se creara un centro para la atención de adicciones. Nosar dijo que justamente hoy en la mañana estuvieron analizando con las autoridades de ASEA actual este tema, pero todavía no hay una resolución. Lo que está en el programa en principio es el cierre de las colonias porque es lo que establece la ley. Lo otro tiene que ver con un planteo que le hacíamos en torno al tema salud mental y la atención por prestadores, porque ella hablaba de la atención de prestadores, de mutualistas. El tema del acceso al psicólogo. Muchas veces el psiquiatra, bueno, se paga un ticket y se atiende todos los meses, pero el psicólogo, muchas veces las mutualistas o los centros de salud privado lo que hacen es brindar en temas muy puntuales una atención con un psicólogo, con en este caso algún tipo de rebaja en la tarifa, pero que a los meses comienza ya a perderse la misma y tiene que terminar pagando una tarifa completa si quiere seguir con el tratamiento. Esto genera dificultades, gente que abandona entonces ese servicio. Nosar dijo que esto se está revisando, que la idea no sea por tiempo, pero que también eso tiene que tener un soporte presupuestal, y se está analizando justamente si ese soporte presupuestal está para poder estirar esa atención psicológica. Vamos a escuchar lo que manifestaba la directora general de salud. En primer lugar, es algo que tenemos que cumplir, es una ley que está vigente, que hemos analizado y que para cumplir con el cierre de los dispositivos monovalentes o los denominados manicomios, necesariamente tenemos que tener implementado el resto de los dispositivos necesarios para la atención adecuada en comunidad de todas las personas que lo requieran. Y eso es justamente lo que estamos desarrollando. Empezar a incluir las necesidades de atención en el primer nivel de atención e incluir el resto de los dispositivos que permitan la reinserción y la incorporación dentro de la atención en salud en general de las personas con necesidades agudas de atención de la salud mental es lo que nosotros tenemos que cumplir, estamos trabajando con los prestadores. Directora, en relación a lo que decía el colega, en el Parlamento se ha analizado, porque el gobierno anterior tenía una propuesta en relación a Santín Carlos Rossi y también a la colonia Chepare, que era trasladar a los usuarios que están internados allí en Santín Carlos Rossi a la Chepare y volver a Santín Carlos Rossi un centro de atención de adicciones. ¿Esto cómo está? ¿Usted lo ha analizado como nuevo gobierno, no? Bueno, justo esta mañana tuvimos reunidos con los responsables de ACE y del programa de salud mental de ACE. En estos momentos están trabajando fuertemente, no solo en el presupuesto necesario, pero también en el análisis de situación de todas las colonias en particular, del grado de dependencia de las personas que se encuentran allí, es decir, censando, actualizando esa situación para definir la estrategia a seguir en cada una de ellas en particular, las condiciones que están actualmente, las necesidades que tienen las personas allí y los dispositivos que tenemos hoy para dar respuesta. ¿Pero el cierre de esas colonias es un hecho? Bueno, hoy no les puedo decir la cronología del cierre, estamos en esas fases de acuerdo a lo que me informaron desde hace. En relación... En relación al tema de los prestadores, usted hablaba de la atención. Muchas veces se da, o por lo menos se llegan en este caso consultas respecto al tema del acceso a psicólogos. Muchas veces estos prestadores privados los primeros meses te dan la posibilidad o le dan la posibilidad de acceder a un psicólogo a cierta cantidad de precio, pero que después, obviamente, pasados esos meses, comienza a costar más. No tanto en psiquiatría, donde con un ticket puede estar con una atención permanente durante los meses. ¿Eso lo han tenido también en cuenta? Sí, es parte de lo que se está trabajando también y es parte de lo que se ha puesto en las prioridades. Eso se refiere específicamente a lo que se definen las modalidades de atención de nuestro sistema de atención en salud mental. Hay diferentes modalidades de psicoterapia que tienen acceso a algunas poblaciones definidas y por periodos autolimitados. Eso, estamos haciendo el análisis. De acuerdo a los indicadores en salud que tenemos, por ejemplo, indicadores vinculados con suicidio, si efectivamente las modalidades de abordaje terapéutico se ajustan a los indicadores y si efectivamente es correcto o no delinear por tiempo el derecho al acceso. Eso seguramente va a tener modificaciones, estamos en el análisis económico de esas modificaciones. El diputado Sebastián Sanguinetti presentó un proyecto de ley para, digo porque no es directamente vinculado con el tema, pero sí tiene que ver con el tema, para que la policía esté preparada para participar o tratar de estar allí en situaciones donde, por ejemplo, una persona con problemas de salud mental esté desbordada, como pasó en el Clínicas, como pasó los otros días allí en la Plaza Seregni. ¿Cómo se ve esto desde el Ministerio? Bueno, todas las estrategias que mejoren en realidad la participación de toda la sociedad en la convivencia son beneficiosas. Nosotros contarles que en particular el programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio del Interior, están trabajando justamente en la formación, en la incorporación de actitudes, de destrezas, desde el personal policial, para justamente, porque muchas veces son quienes se enfrentan a situaciones en crisis agudas y tienen que tener formación en ese sentido. Con relación a las necesidades y disponibilidad de recursos humanos y su capacitación, me imagino que habrá coordinaciones con la academia, en general con el sistema de enseñanza. ¿Qué perspectivas hay con eso? Sí, bueno, primero lo que hicimos fue el diagnóstico de situación de disponibilidad de recursos humanos en salud mental. Ahí involucramos a todos los integrantes del sistema. En eso se hace el análisis desde la DIGESINASA en nuestro ministerio de la disponibilidad en número global y de la distribución en el país. Y luego tuvimos, o estamos trabajando con la UDELAR, con Facultad de Enfermería, con Facultad de Psicología, con Facultad de Medicina, todos ellos dispuestos a contribuir en la formación de más número, pero también en la actualización de los recursos ya existentes, los profesionales que ya están en territorio, porque muchas veces se necesita educación profesional continua. Y trabajando con los prestadores para la distribución de esos profesionales, porque muchas veces están centralizados en el área metropolitana. Es decir, que en número podríamos considerarnos adecuados, pero cuando vamos, la disponibilidad o la distribución territorial no es la adecuada. La complementación entre todos. La complementación es una estrategia. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada del próximo lunes. Hasta luego.